fin de semana. Hola, Lola, ¿qué tal una piscola? Se empezó a tragar, rompimos cerveza y agüichar. Harto parra parra, el estilo de la farra. Copa en arima y cigarro, yo agarrado en la barra. Castro Fútbol Club, dándole al saquebol. Cabezón el ron, filtra con alcohol. Lo sienta por montón. Hola, Lolita, ¿cómo estáis? ¿Qué contáis? Baila y vacilai. Cuéntame qué tomáis. La historia continúa en privado. El show de la estrella, una ponchera combinado. Aquí en Castro, caído el frasco. Harto copete, carima y cigarro. Copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, mujeres y mujeres blancos. Siendo en el bahía, un peche y una pincha acá al desayuno del día. El sol del puerto ilumina la mañana fría. Número la memoria del celular. Llegó la hora de funcionar, el tiempo pasa volando. A las 12 en la casa almorzando. Una corta siesta y a seguir jugando. Continúa la situación arriba del balón. Mandando una cervecita con pochón. Nos vamos derecho al antro, no cacho como la arena toma tanto. Me entretengo freestyleando, le vengo tocando. La fiesta se está armando, la lucita está bailando. Los vasos levantándose, presento. Está sonando y yo estoy de le. Copete, carime, cigarro, copete, carime, cigarro, copete, carime, cigarro, copete, carime, cigarro, copete, carime, cigarro, copete, carime, cigarro, copete, carime, cigarro, copete, carime, cigarro, mujer.